pensar que volveremos a empezar más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. La tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos. Volveremos a empezar y volveremos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A la voz Rosalía, saludándoles desde esta emisión. Un placer, como siempre, compartir el espacio con los compañeros Javier, Carmen y, por supuesto, en la producción Pepe. Y el día de hoy le queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, que como ya lo mencionó Pepe, es un trabajador social con formación en terapia familiar. Desarrolla su trabajo en la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza, Proyecto Hombre, esto desde 1988. Se dedica al trabajo con adicciones tanto de drogas como juego, experimentación, etc. Además, atiende a internos de la prisión de Suera con dichas adicciones. Pepe Abad, muchas gracias por estar aquí, te doy la más cordial bienvenida, de verdad es un honor tenerte en este espacio para que nos compartas cuál ha sido tu experiencia, cuáles son los proyectos en los que tú participas y cómo se desarrollan los mismos. Bienvenido, Pepe. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo por invitarme para poder estar aquí con vosotras y poder transmitir también un poquito lo que yo hago y ojalá pueda transmitirlo tal como lo vivo muchas veces, ¿no? Que las vivencias, pues son, la verdad que son bastante intensas, ¿no? Entonces, ojalá pueda transmitir eso también a vosotras y a los oyentes también, ¿no? O sea, estamos que, seguros vamos que sí. A ver. Bueno, Pepe, pues si puedes contarnos brevemente en qué consiste tu trabajo en Proyecto Hombre, cuáles son a grandes rasgos los servicios que se desarrollan en esta institución y hacia quién van dirigidos. Sí, en principio nosotros llevamos trabajando desde el año 1985 y sobre todo tenemos tres centros de actuación, dos centros que son, bueno, pues lo que llaman las guasas, lo que llamamos las guasas, que son unidades de atención y seguimiento a adicciones, los centros ambulatorios, es decir, donde vienen allí las personas que necesitan el apoyo, la ayuda, mantienen unas entrevistas y luego ya se van a casa, por eso llamamos de forma ambulatoria. Y luego tenemos la comunidad terapéutica, donde ya se hace un trabajo mucho más intenso, es un trabajo ya residencial. Es la residencia donde ahí pueden estar unos meses, el tiempo que se necesite, adaptado también a las circunstancias de las personas que vienen con el problema de adicción, ¿no? Entonces, en cada uno de los tres centros se realiza un trabajo que siempre va enfocado, pues, en lo posible, claro, a que dejen de consumir la sustancia o las sustancias con las que vienen, o tema de ludopatía, o también pues la dependencia a lo que son las pantallas, ¿no? Pues móviles, ordenadores, videoconsolas, etcétera. Esto normalmente suele ser para chicos, chicas, niños, niñas, ¿no? Más jovencitos, ¿no? Entonces, así grosso modo sería esto, con tres centros donde tratamos de atender de forma ambulatoria para aquellos casos, aquellos usuarios que se pueden ir recuperando, rehabilitando de forma ambulatoria. También trabajamos con las familias en los tres centros, eso también es importante, porque consideramos que si la familia está ahí presente, pues se puede hacer también un trabajo con ellas de orientación, de apoyo, de escucha, de hacer un acompañamiento también a la familia para que por un lado, se ayuden a sí mismos y puedan ayudar también a sus familiares que vienen con el problema en sí de la adicción, ¿no? O sea que un poco así grosso modo, ¿eh? Claro. Bueno, tenemos entendido que una de las guasas justamente se encuentra en la Magdalena, en el barrio en el que desde el cual se hace esta transmisión, otra en Valdefierro, ¿es correcto? Sí. En la primera se atienden a mayores de 25 años y en la de Valdefierro a menores de 25. ¿Esto es así? Sí, exactamente. En Valdefierro también se atiende a las personas mayores de 25 años que tengan adicciones, sobre todo a los psicoestimulantes. Hablamos de psicoestimulantes, pues el speed, la cocaína y drogas similares. Serían mayores de 25 años. Lo que ocurre es que últimamente estamos también atendiendo a las personas que tienen problemas con drogas psicoestimulantes. Si tienen algún tema judicial pendiente, es decir, pues estén en tercer grado o tengan suspensión de condena o pendiente de juicio, los atendemos también en el centro de la Magdalena. Y el tercero, la comunidad terapéutica, que ya es un centro de internamiento en casos de adicciones más crónicas, no sé cuál sería la denominación correcta. ¿Con cuántas plazas se cuentan? ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla acá? Claro, en la comunidad contamos con 45 plazas. Las personas que van allí, sobre todo, son personas que, habiendo pasado previamente por las guasas, los centros ambulatorios, sobre todo no contienen el consumo de la sustancia o de las sustancias de las que dependen, ¿eh? Que no hay contención, que el trabajo que se realiza en las guasas, pues ya, pues ves que la persona sigue consumiendo, sigue jugando, y dices, bueno, pues no es suficiente esto, y desde ahí se deriva entonces a la comunidad terapéutica, siempre y cuando la persona quiera, claro, el usuario o la usuaria quiera ir a la comunidad, ¿no? Entonces se hace un trabajo más intenso allí, ¿eh? Por un lado están residiendo, con lo cual de primeras están, digamos, pues digamos, en un centro que no tienen relación con el exterior directamente, aunque sí por teléfono, con la familia y esto, pero el primer mes y medio están sin salir, de tal manera que se centren allí, se centren en el trabajo que van a desarrollar, ¿no? Por un lado es un trabajo en cuanto a responsabilidades personales, la casa se autogestiona, es decir, ellos hacen la comida, hacen la limpieza, se dedican al huerto, el mantenimiento, la lavandería, todo eso. Y hay otra parte también por de lo que sería la terapia en sí que se hace, terapia de grupo, donde se trabaja diferentes aspectos de la persona, todo el tema del trabajo, pues, de autoestima, del concepto de sí mismo, valoración de sí mismo, etcétera. Y luego, pues, también el trabajo que se revisa la relación con la familia, con sus amigos, amistades que hayan podido tener, etcétera. Laboralmente también se hace una revisión, es decir, un poco se intenta hacer un trabajo global de la persona como tal y sus relaciones que mantiene alrededor, Entonces, bueno, pues claro, eso supone un trabajo mucho más intenso. También todo lo que se genera en cuanto a la relación entre las 45 personas que están viviendo, conviviendo en la comunidad. Es decir, pues surgen a veces conflictos, dificultades, malos entendidos, discusiones. Todo eso se gestiona desde la propia comunidad, porque eso es lo que, antes de entrar en comunidad, es lo que les ha pasado también fuera de la comunidad y lo que nos pasa a todos a veces también, en nuestras familias, en nuestros trabajos, o nuestros amigos, etcétera, ¿no? Es decir, se necesita que haya un apoyo para gestionar esos conflictos que van surgiendo, ¿no? Para eso están los terapeutas, educadores, y entre ellos también, en esto, hacen también una labor muy importante de ayuda mutua. Claro. Pepe, tu trabajo ha sido ya durante muchos años en el desarrollo de este proyecto y quisiera que nos compartieras cuál ha sido tu experiencia profesional durante el tiempo de estancia en este proyecto, en un tema que, desde toda la expresión que nos estás comunicando, es tan delicado. Claro, mi experiencia profesional, que es personal también, bueno, pues yo creo que sobre todo para mí es una gran riqueza personal, ¿no? O sea, una gran riqueza el poder estar al lado de personas que lo pasan mal, que necesitan ayuda, que sus vidas muchas veces han sido, pues bueno, pues muy tristes a veces, con problemas personales, con problemas familiares, de sufrimiento, de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, poder estar ahí al lado de y poder apoyar, poder echar una mano, poder pues bueno, transmitir un poco desde mis conocimientos, pero sobre todo también desde mí mismo, ¿no? El que se puede salir de las drogas, se puede tener otras perspectivas también en la vida y que se puede mejorar, como antes decía la canción, ¿eh? La canción que hablaba de volvemos a empezar o seremos más fuertes, no sé, que es un poco emocionante. Había algunos mensajes que transmitía en la canción que me parecían bastante emocionantes. Claro, a propósito, ¿no? muy ad hoc con el tema, por supuesto. Claro, entonces es un poco desde ahí, ¿no? El ver que, bueno, que se puede salir adelante cuando la persona está por la labor de salir y cuando también la persona se fía de los demás, ¿no? Creo que es importante el contar que además no solamente la persona sale sola, sino que si sale mejor acompañada, ¿eh? Acompañada y con ayuda, sea de profesionales, sea en este caso también de familiares, si los hay, de amigos, etcétera, ¿no? Eso yo creo que para mí es la experiencia profesional importante. Claro, es un tema de mucha sensibilidad, de compromiso, de vocación. Buenas tardes, Pepe. Gracias por estar en nuestro programa. Yo conozco personalmente, además, la gran labor que hacéis en Proyecto Hombre, sobre todo en las comunidades terapéuticas. Conozco a gente que, alguna persona que ha estado, de hecho, en una comunidad terapéutica. Y yo creo que buena parte de personas en este país os conoce precisamente por esa labor específica contra todo tipo de adicciones y drogodependencias. Es bastante menos conocida o menos visible la labor que hacéis en cuanto a internos en centros penitenciarios. Yo quería plantearte un par de preguntas al respecto. La primera es, claro, la metodología que usáis es la misma, pero obviamente las circunstancias son radicalmente distintas. Es decir, la gente en prisión evidentemente no tiene esa libertad de movimientos que puede tener una persona que acude a un centro terapéutico, y entiendo que esa metodología cambia en cuanto a esa limitación de movimientos que tienen las personas. Y la segunda es, ¿qué cooperación tenéis con las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios? Porque yo creo que, no sé, y esto te lo puedo plantear, no sé si existe posibilidad alguna de que un preso o presa pueda pasar una parte de su condena en una comunidad terapéutica como parte de su rehabilitación y su futura reinserción social. Sí, se puede pasar, se puede realizar un proceso de comunidad terapéutica estando en prisión, ¿eh? Siempre que el interno lo solicite y que la junta de tratamiento, el equipo terapéutico, esté de acuerdo también. Hay posibilidad de hacer eso, efectivamente. Tenemos desde hace años, nos hacemos esta labor de cooperación con la prisión. Y nosotros estamos enmarcados, Proyecto Hombre, está enmarcado la labor que realizamos en la prisión dentro de lo que es un programa que tiene la prisión para dejar de consumir drogas dentro de la prisión y luego que tenga continuidad fuera de la prisión. Ese programa se llama el GAD, que es Grupo de Atención a las Drogodependencias, de tal manera que yo voy ahí pues para colaborar, para echar una mano al equipo del GAD. El GAD hay que tener en cuenta que son profesionales de la prisión, están las psicólogas, trabajadoras sociales, el educador del módulo terapéutico, algún otro profesional más, y estoy yo también. O sea, estamos dos o tres entidades también que entramos ahí. Entonces se enmarca dentro de ese programa. Es un programa que lo tiene instituido la prisión, lo que es el instituciones penitenciarias, también en otras prisiones, no solamente en Zuera, también en Daroca, y en otras prisiones también de España. Entonces, el trabajo que yo realizo es de colaboración, cooperación con el equipo del GAD. De tal manera que yo soy un miembro más dentro del GAD, aunque evidentemente yo vengo de fuera de la prisión. Y bueno, la verdad es que hay una labor de mucha colaboración mutua, ¿no? Yo creo que ellos se fían mucho de mí y yo también me fío de ellos y pongo sobre la mesa también un poco mi experiencia. Entonces, cuando hay personas dentro de la prisión, los internos que quieren hacer este programa, el programa del GAD, algunos de ellos pueden llegar a ir a la comunidad terapéutica. Eso sí que otros saldrán en tercer grado, y a lo mejor irán al CIS o saldrán con la media telemática, lo que se llama popularmente la pulsera, de tal manera que no necesitarán ir a la comunidad terapéutica, pero algunas personas sí que pueden llegar a ir en función de lo que considere también el equipo terapéutico y bueno, y el interno en sí, claro. Hola, buenas tardes, Pepe. Bueno, súper interesante. Estamos aquí, si nos vieseis, con los ojos, bueno, como atentísimos, ¿vale? Y quería preguntarte por el tema de la comorbilidad. ¿En qué ratio, en qué proporción la adicción va unida a un trastorno mental que es antes? Si uno, bueno, pues tiene un trastorno depresivo, ansiedad, pues bueno, la persona, lo que decíamos en el otro programa, ¿no? A todos nuestros seguidores que nos escuchan, que es primero, ¿no? La persona no quiere sufrir, entonces, bueno, pues toma una adicción, un alcoholismo, una droga, un algo, ¿no? Que le mantenga y le sostenga emocionalmente. O esa persona empieza a consumir y entonces lo que tenemos es, por ejemplo, una esquizofrenia por sustancias psicoactivas. ¿Cómo va? Esto por un lado, ¿vale? La ratio. Y bueno, también un poco el seguimiento, ¿no? De cuántos sí que se puede, lo que tú decías, ¿vale? Y qué seguimiento hacéis con ellos. A ver, esa comorbilidad está claro que está ahí. ¿Qué es antes, qué es después? Pues yo creo que hay casos que son anteriores el trastorno mental y luego puede derivar en una adicción de sustancias y a la vez y luego por otro lado también, pues a lo mejor se empieza por consumo de sustancias y luego eso conlleva el tema de trastornos mentales, ¿no? Has nombrado la esquizofrenia, pero todo está el tema del trastorno depresivo, ansioso-depresivo, es decir, hay una serie de trastornos que están muy asociados al tema del consumo. La bipolaridad también, efectivamente. Ajá. Entonces, sí que está muy unido y nos encontramos, es difícil encontrar casos que solamente sean consumo, adicción a sustancias y nada más, es difícil. De hecho, bueno, pues una parte importante de las personas que tenemos, pues también toman medicación, que se les ha pautado por especialistas, ¿no? Bien médico de familia o bien médicos psiquiatras. Y nosotros, además, favorecemos y decimos que bueno, que lo importante es que vayas a tu profesional de referencia, sea tu médico, sea tu psiquiatra, de tal manera que se complemente el trabajo que realizamos, terapéutico, educativo, personal, con, bueno, pues si lo considera así el profesional sanitario, que también, pues bueno, pues tome la medicación adecuada, ¿no? E intentamos también, en lo posible, coordinarnos también con esos profesionales. Pero las dos cosas, la verdad es que están muy, muy unidas. El antes o el después, bueno, nunca sabes, pero sí que está muy unido, la verdad. Vale, pero cuando te referías al tema de las familias, que también trabajáis con familias, ¿te refieres a que es una terapia más sistémica? Porque aquí tuvimos, pues hace una semana, dos semanas, testimonios también, ¿no?, de madres que tenían, pues eso, internos, ¿no?, en estas cárceles a sus hijos, que nos comentaron un poco. Entonces, la cuestión es que bueno, ¿en qué medida se trabaja con las familias y hasta qué punto, claro, el agotamiento, el desgaste de una persona que lo que tú te decías anteriormente, ¿no?, que quiera, porque el que no quiere y quiere seguir en su charca, ¿qué hacemos? ¿Nos lo montamos a la espalda, Pepe, o qué hacemos? Porque hay ranas, tú sabes, que no quieren salir de la charca, y eso es así. Claro. Sí, esos son los casos más difíciles, es verdad. Y siempre nos queda ahí la duda de cómo hacer. Yo además también recibo a las familias que vienen porque tienen algún familiar con problema de adicciones. Entonces viene, bueno, ¿y qué puedo hacer con todo esto, ¿no? Bueno, pues lo primero a la familia es recogerla y escucharla, ¿no? Atenderla y ver y escuchar su sufrimiento, todo el dolor y la angustia que supone tener un ser querido que lleva a lo mejor años y que no hay manera de que salga adelante, ¿no? Y que han hablado muchas veces o que han intentado, han hecho intentos de una u otra manera, pero es verdad también que hay veces que hay familias que están ya tan saturadas que pierden el norte, que no saben hacia dónde tirar ni cómo tirar y ves que a lo mejor tienen determinadas actuaciones que piensas y dices, bueno, esto no es tampoco lo conveniente, porque a veces se refuerza también el comportamiento adictivo de la persona, ¿no? Entonces, por eso necesitan apoyo y ayuda a las familias, ¿no? Yo lo que les suelo decir es que de entrada, primero, que tienen delante a una persona que está enferma y como tal hay que atenderle, ¿no? Claro, sí, es una persona que está enferma. Lo que está haciendo, en el fondo, él, pues en otra situación, no lo haría, pero es que ante su enfermedad de años, pues es verdad que hay unos comportamientos que son pues muy dañinos, primero para la persona que tiene la adicción, pero luego también para su entorno y sobre todo la familia, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, pues tratar de ir aceptando que hay una enfermedad y, bueno, pues por un lado transmitir desde la familia que están ahí para ayudar, que se les quiere, que se les va a echar una mano, que se les quiere ayudar de verdad, pero para que llega un momento que es necesario también la intervención de profesionales, porque la familia a veces ya no puede, es que ya no está en condiciones, es que están desorientados muchas veces, entonces es que no es posible. Entonces, tanto la familia como la persona con la adicción necesitan apoyo y ayuda, y es importante que vaya a profesionales, ¿no? Y bueno, si eso no, pues a veces, claro, que la persona pues dice que es que yo no tengo problemas, que es que yo estoy bien, que yo lo puedo dejar cuando quiera o no es para tanto, etcétera. Sí. Entonces hay que llegar y decir, bueno, pues vamos a transmitir aquí a poner también unos límites. Claro, unos límites hay que poner. ¿Cuáles? Pues eso ahí tiene que valorar también la familia, ¿no? Límites en cuanto a dinero, si dan dinero, cuánto, de qué manera, el control de ese dinero, de horarios, bueno, es decir, estamos aquí para ayudarte, pero si tú no pones de tu parte para que te podamos ayudar, pues realmente... Esa es la clave. Claro, a veces que hay que decir, bueno, pues yo mantengo ya una distancia contigo, yo no puedo estar ahí porque es que al final también las familias se van hundiendo, ¿no? Y eso tampoco puede ser. Claro, aprovechando el abordaje de mi compañera, yo quisiera ver el otro lado, que aunque puede parecer muy evidente que el fin que se persigue o los objetivos que se persiguen en Proyecto Hombre son erradicar el consumo de las sustancias o de la actividad que les ha causado adicción, esto va más allá y eso lo hemos conversado de manera previa al inicio de esta charla. ¿Cuáles son esos objetivos que se persiguen por Proyecto Hombre? ¿Que se erradiquen totalmente estas adicciones? ¿Se puede considerar un caso de éxito aquellos que la disminuyen solamente? Y que nos clarifiques también qué es lo que ustedes consideran como casos de éxito y si nos pudieses dar un ejemplo. Bueno, lo voy a intentar. Bueno, de entrada es verdad que a lo mejor como profesionales el objetivo máximo sería que la persona, desde luego, deje de consumir cualquier sustancia, ¿eh? Cualquier sustancia, incluimos ahí el alcohol también, o hablábamos antes también de la ludopatía, pastillas, etcétera, etcétera. El objetivo máximo para nosotros sería ese, ¿no? Pero tratamos de adaptarnos a las necesidades de la persona que nos pide ayuda, ¿no? Hay veces que vienen personas que están consumiendo dos o tres drogas y entonces, pues a lo mejor te dice, bueno, sí, por ejemplo, ¿no? La heroína y el alcohol los quiero dejar, pero el cannabis no lo quiero dejar, porque esto a mí esto, pues por la noche me va bien, porque descanso mejor, porque duermo, porque... ¿eh? Entonces, bueno, pues no nos obcecamos ahí para que tienes que dejar y dejar y dejar el cannabis. Pues no, pues vamos a trabajar entonces, bueno, pues, ¿quieres dejar estas otras dos? Pues vamos a ayudarte a dejar esas dos. La otra, bueno, pues si tú consideras que no tienes problemas, vamos a ver. Entonces, claro, hay que pensar que esto es un proceso. Y como proceso, entonces, bueno, pues a lo mejor la persona se plantea en un momento dado dejar unas sustancias y a lo mejor alguna otra no. Bueno, a lo mejor luego en ese proceso se da cuenta que sí que es necesario y conveniente dejar todas, o no, ¿eh? Pero si es que no, pues es que no. Y a lo mejor entonces terminamos el tratamiento habiendo dejado esas dos drogas que en un principio él quería dejar, ¿no? Es un éxito en cuanto a que se ha cumplido los objetivos de esta persona. Y nosotros en ese sentido estamos satisfechos porque se han cumplido los objetivos. ¿Querríamos más? Pues igual sí. Pero a lo mejor no es un momento, o bueno, a lo mejor le va bien en la vida así. O sea que, bueno, pues si le va bien la vida así, oye, pues adelante. Que más adelante a lo mejor considera que le da problemas ese cannabis, por ejemplo, la persona que no ha dejado la sustancia que no ha dejado, pues bueno, y quiere volver, ahí estaremos para seguir echándole una mano, ¿eh? O sea que, claro, el éxito, pues dices, bueno, pues El éxito es dejar todo. Bueno, pues sí, según lo que se plantee la persona, ¿no? Yo creo que los éxitos están en función de cubrir las necesidades que plantea la persona que viene a pedir ayuda. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso y ponemos un poquito de música, ¿vale? Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión, curanderos que curan el SIDA, hay que joderse cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la embaucación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os querría ver yo. 906-453-452, llámanos a cualquier hora. Ya se encargará de solucionar mi contestador toda tu preocupación, toda tu preocupación. Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor hasta mil de farolera. Yo te voy a ayudar, pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera. Que te sangraré, que te voy a degollar, me importa una puta mierda si tu estado es terminal. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio. Uga, uga, uga, uga. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Calla, caña, n'écoutez pas, vous êtes prêts? En esta vida hay quien puta sin conciencia, que no le importa mentir para ganar. Te venden a cambio de dinero falsas esperanzas que nunca llegarán. Toda una vida estudiando medicina para que un demo nos quiera demostrar que tiene poderes en sus manos y solo con tocar tu mal habrá sanado. Pues mira amigo, te metes por el... Seguimos entrevistando a Pepe Abad, trabajador social en Proyecto Hombre. Yo quería preguntarte, Pepe, tú que vas a cumplir el año que viene 35 años, se dice pronto, 35 años en la misma institución, que hoy en día es un milagro, tal y como están las cosas, la verdad. Tú sabes que al principio, sobre todo, de la actividad de Proyecto Hombre en España, tenía ciertos detractores. Se acusaba a la institución de prácticas sectarias en las comunidades terapéuticas, quizás también porque en aquellas épocas no se entendía bien lo que era una terapia de choque. Y entonces, bueno, sí había gente que se decía que Proyecto Hombre inculcaba comportamientos parecidos a una secta. Yo lo que quería es que aproveches estos micrófonos para si una familia con una persona en situación de querer dejar de tomar sustancias o cualquier otro tipo de adicción, quiero que aproveches lo que te digo, estos micrófonos, para dar argumentos a favor de que puedan elegir Proyecto Hombre como la institución más adecuada, digamos, para encauzar esa lucha, y con la ayuda tanto de esa familia como, por supuesto, de la propia persona que tiene que decidir dejar de lado esa adicción, y con vuestra ayuda como institución, lógicamente, pueda, digamos, elegir Proyecto Hombre como esa institución más adecuada. Bueno, Proyecto Hombre es una entidad más dentro de varias más que hay aquí en Zaragoza o en Aragón o en otros sitios también, ¿no? O sea que ni somos más ni somos menos, sino que somos una más, con lo cual intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, en la línea esta que comentaba antes de objetivos, ¿no? Quizás con la introducción que hacías antes de la pregunta, es verdad que a lo mejor los primeros años los usuarios que nos venían con las adicciones, es verdad que eran normalmente consumidores de heroína, de cocaína, de sustancias, digamos, que, bueno, creaban además de un problema personal muy serio, problemas personales también a la familia y luego en el entorno también, por tema de delincuencia y tal. Entonces, sí que en los comienzos, pues éramos, vamos a decir así, duros, tajantes, y tratábamos que además dejaran de consumir y cuanto antes, mejor, ¿no? Y la comunidad estaba muy preparada para eso y se hacían unos trabajos serios, trabajos de responsabilidad, de limpieza, de mantener la casa, de exigencia también entre los propios internos y de los propios educadores, terapeutas con los propios internos de la comunidad. Entonces, poco a poco yo creo que eso ha ido cambiando y nos hemos ido adaptando a las necesidades también de las personas que nos piden ayuda, ¿eh? Nos dábamos cuenta que nos venían familias con menores de edad, chicos, chicas, menores de edad, que había que atenderle, que a veces venían con algún empezaban o tonteaban, vamos a decir así, con alguna sustancia y veías que el problema no era la sustancia, sino que es una parte del proceso evolutivo del niño, del adolescente, del joven, y entonces tenías que adaptarte y nos hemos ido adaptando a esas necesidades, ¿no? Y ves que no es problema de drogas en sí, cuando son menores, según casos, claro, sino que es más pues un tema más de evolución dentro de su proceso en esos momentos, ¿no? Y hay que tener un contacto con el medio educativo, porque hay que hablar con los profesores, el tutor, hay que trabajar fundamentalmente con la familia, ¿eh? Es decir, que hay que tratar de adaptarse y a veces, claro, se pensaba que Proyecto Hombre solo nos dedicamos a las drogas que se suelen decir duras, ¿eh? Entre comillas, no, yo no diría que no hay duras ni blandas, ¿no? Son hay todo, drogas, sí. Claro, ¿eh? Y entonces había gente que a lo mejor no se atrevía a venir pues con un problema que hubiera pues de consumo de cannabis nada más o consumo de alcohol nada más, ¿eh? O con niños, ¿eh? con problemas a lo mejor más disruptivos, de problemas de comportamiento, problemas en el aula, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí nos hemos ido adaptando y creo que tratamos de dar pues una salida a los problemas que nos llegan, las personas que nos llegan con problemas, ¿no? No sé si te contestó a la pregunta. Perfectamente. Uh-huh. Bueno, pues seguimos ahora con Pepe y yo. Bueno, pues estás hablando de usuarios, estás hablando de muchas personas a las que ayudas y ahora quería volver yo el foco sobre ti, ¿no? Que después de 35 años, desde luego que hay vocación y esto se ve aquí porque estamos los compañeros, pero bueno, es pausado, Pepe está aquí muy tranquilo. Bueno, pues eso desde luego que es una habilidad que te va a ayudar, ¿no? Con todo lo que te llega. Pero en todos estos 35 años... ¿Te has planteado alguna vez, como trabajador social, que desde luego que doy por hecho la vocación, porque si no, no seguirías, pero te has encontrado con algo, un caso que digas, oye, mira, hasta aquí? O sea, el profesional, ¿no? Que como profesionales que estamos en el día a día viendo lo que vemos, de alguna manera te tienes que regular, te tienes que adaptar, y nosotros también, a ver, tocamos fondo de alguna u otra manera, ¿no? Que te cuestionas, ¿has tenido alguna crisis personal de decir hasta aquí he llegado? ¿Algún caso muy complicado en el cual tú tienes unas resistencias o te resuena con algo tuyo? Bueno, ya sabes un poco, ¿no? Ya te sabes lo que yo te digo, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, sí que en estos años sí que se pasas por diferentes etapas también, ¿no? Y sí que es verdad que sí que pasé por una etapa en su momento que sí que me planteé el dejar de trabajar aquí. Quizás a lo mejor por saturación, por cierto cansancio... Porque es verdad que estás escuchando problemas a cada momento. Entonces, claro, tienes que tener ahí una cierta entereza para escuchar, para entender y para tratar de devolver aquello que pueda ayudarles también, ¿no? A los usuarios, a las familias. Entonces sí que hubo momentos que sí que me lo planteé, ¿eh? Al final no lo decidí, ¿eh? También es verdad que a veces, bueno, pues a veces no es tan fácil cambiar de trabajo. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Pero trabajáis en equipo, que esto también es importante, ¿no? Claro. Multidisciplinar, que tienes compañeros, que esto también... Exacto, eso es lo que iba a decir, sí. Claro, muy bien, por eso. No solamente los compañeros, sino alguna otra cosa más. Es verdad que, a ver, yo creo que las dificultades y los problemas que uno puede tener en el día a día y a veces la saturación, ayuda mucho el equipo de trabajo. Nosotros tenemos tres equipos de trabajo, como os decía, las dos guasas y la comunidad terapéutica, y si en el equipo de trabajo hay una cohesión, hay un apoyo mutuo, hay una escucha, que si puedes plantear tus problemas, tus dificultades, tus errores, que los cometemos también, los puedes plantear y no se te va a hacer una crítica feroz, no se te va a cuestionar tu profesionalidad, sí, etcétera, sino que se te va a escuchar, se te van a dar ideas y eso ayuda muchísimo. Y eso, afortunadamente, es una de las riquezas que tenemos dentro de nuestra entidad, ¿no?, de Proyecto Hombre. Yo creo que esa riqueza de apoyo que tenemos, de poder decir las cosas, tenemos nuestras reuniones una o dos veces a la semana para plantear los casos, las situaciones concretas, para ver cómo mejoramos y plantear ahí también nuestros errores o nuestras dudas o no saber qué, cómo hacer, porque oye, siempre piensan más 6 u 8 personas que una sola, y eso, afortunadamente, porque ahí estamos profesionales de diferentes ámbitos también, desde psicólogos, educadores, el médico, tenemos abogado, el psiquiatra que nos apoya también, es decir, trabajadores sociales, tenemos una serie que abarcamos ahí un amplio espectro también profesional, con lo cual yo creo que esa es nuestra riqueza, ¿no? Y sobre todo, ese trabajar en común, coordinados y ayudándonos unos a otros, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego, otra parte también, luego ya también los apoyos que cada uno tengamos fuera de, por supuesto, los apoyos familiares, amigos, u otros tipos que donde podamos estar también cada uno de nosotros. Y yo, afortunadamente, me siento muy apoyado y muy ayudado en ese aspecto, o sea que... Bueno, Pepe, yo te quiero preguntar y pedir que nos compartas cuáles son las diferencias de tratamiento que se hacen con las personas en externamiento y con las personas en internamiento que están purgando una sanción, una pena derivada de la comisión de una conducta delictiva. Sabemos que son perfiles completamente diferentes, aunque en ambos casos se tengan adicciones de naturalezas que sean similares. El trabajo es diferente. Y una vez que nos respondas esto, si nos quieres compartir un poco los proyectos en los que estás trabajando o si tú quieres adicionar alguna información. A ver, en principio, las personas que están cumpliendo una condena en la prisión, en la cárcel, pues seguramente van a tener en su base una problemática común o respecto a las personas que están fuera de la prisión. De hecho, las personas que están en prisión, cuando salen de ahí, algunas de ellos vienen a tratamiento para o bien mantener la abstinencia o, si no la mantenían dentro de prisión, pues poder hacer un trabajo para poder dejar de consumir, ¿no? En sí, son personas que, en el fondo, pues puede haber una serie de problemas de carencias personales, de un concepto a lo mejor bajo de sí mismo, de dificultades de relación también con los demás, habilidades sociales un poco reducidas también, digamos. Pero la verdad es que, unos están dentro y otros están fuera. Esa sería un poco la diferencia también, ¿no? Yo les digo a los internos en prisión, sobre todo cuando están haciendo el programa del GAD, que os decía antes, yo les digo que cuando salgan de prisión es importante que continúen el tratamiento fuera de la prisión, que lo continúen, sobre todo por dos motivos. Por un lado, por supuesto, para mantener la abstinencia, porque los que están en el GAD ya mantienen la abstinencia desde hace meses o años, según el tiempo que lleven haciendo el programa. Y luego, por otro lado también, porque es muy importante, y es que es conveniente y yo diría necesario tener un apoyo para esas personas que cuando salen fuera tengan otra vez que volver a llevar una vida, ordenada, vamos a decir así, ¿no? Otra vez, mantener las relaciones familiares, búsqueda de trabajo, amistades, etcétera. Ese cambio de la prisión afuera no es tan sencillo, sobre todo cuando ya se lleva, cuando ya son condenas de un año, de 3 años, de 5, o no digamos ya de 10, 15 o 20 años. Eso es necesario que haya un apoyo también. Nosotros estamos ahí para apoyar y hay otras entidades también, pero yo creo que la sociedad como tal, a través de los poderes públicos, yo creo que hace falta que ayuden, que apoyen mucho más porque es que una persona que sale de prisión, hay personas que salen solas, que no tienen a nadie. Y si no tienen a nadie, es mucho más difícil que se puedan reinsertar, vamos a decir así. Y hay más riesgo de volver otra vez a delinquir y otra vez volver a prisión, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante ese apoyo, ¿no? Esa red de apoyo. Claro, esa red de apoyo. En ese sentido también, nosotros como Proyecto Hombre estamos englobados en una coordinadora que en la que contamos unas cuantas entidades más que son las que entran en prisión, ¿no? Que si queréis puedo comentar un poco, decirlas, por favor, las que son también para que también la gente que nos está escuchando lo sepa, ¿no? Claro. Lo que se está haciendo y la calidad humana y profesional que hay de las entidades que entramos de fuera y también de los propios funcionarios y profesionales de todo tipo que hay dentro de la prisión, ¿no? En esta coordinadora que se llama Enlazados, bueno, pues está la asociación Hablamos, que es una asociación de mediación, y hacen mediación entre internos, entre presos, está también AFIPAR, que es la asociación de familiares, de familiares que tienen sus familias dentro de la prisión. Está también Plena Inclusión de Aragón. Uh-huh. Está el Centro Solidaridad Nuestro, Proyecto Hombre de aquí, de Zaragoza, y también de Huesca. Está también la Asociación Bienestar Emocional para Todos. Está también la Fundación CESTE, las Hijas de la Caridad. Están también Cáritas Diocesana de Zaragoza y también Cáritas de Huesca. Está el Hogar Mercedario. Está también ASADNE, que es Trastornos de Salud Mental. La Fundación APIFACAM, Cruz Blanca también, creo que no me dejó ninguno, pero la Fundación también Ivón, la Fundación Ivón también está. Es decir, como veis, pues estamos como 16 o 18 entidades que nos hemos puesto de acuerdo, hemos formado una coordinadora para que cada una desde su ámbito hace su trabajo, realmente dentro de prisión y fuera de prisión, pero de lo que se trata es aunar fuerzas entre nosotros, sinergias, de tal manera que podamos hacer mejor nuestro trabajo. En la medida que entre nosotros también nos coordinemos, hacemos mejor nuestro trabajo. Y sobre todo también de cara a proporcionar esa ayuda y ese apoyo a la prisión en sí también. Nos reunimos cada cierto tiempo con la institución de la prisión, con el equipo directivo, de tal manera que nosotros vamos hablando y les vamos diciendo qué cosas son necesarias, pues cambiar, mejorar, que ellos también se apoyen en nosotros, como tratamos también de apoyarnos nosotros en la institución, ¿no? Es decir, donde no vaya la institución por un lado y nosotros por otro, sino que un poco podamos conjuntarnos y podamos ayudar y hacer ahí mejor también el trabajo. Pero entonces, ¿no? Pepe, me estás comentando, por ejemplo, fundaciones en las que, bueno, yo incluso he trabajado. Lo que presentáis son proyectos sociales que luego os dan una aportación económica. Quiero decir, ¿cómo funcionáis? Porque claro, si están 16-17 en torno a esto, bueno, pues ya vamos aquí un poco, porque me he sorprendido con algunas, la verdad. A ver, cada una de ellas llevan trabajando ya unos cuantos años dentro de prisión. Cada una de ellas tiene su proyecto concreto. Yo, el mío, es lo que he explicado, ¿no? Ayudar, apoyar a aquellas personas que quieran dejar consumir drogas y tal. Pero hay otras personas a lo mejor que necesitan el apoyo de Cáritas, porque Cáritas lo que hace es escucharles, hablar con ellos, intentar pues mantener de cara a una reinserción cuando salgan de prisión, apoyarles también, darles por ayuda. Por ejemplo, lo que me has comentado aquí, una piba acá, por ejemplo, lo que hace es formación, hace formación, que incluso eso yo sí es. Que da formación allí para este perfiles. Eso es, pues se da formación dentro de prisión y luego cuando salen también se les forma fuera de prisión y la posibilidad también de acercar el sector laboral y que puedan trabajar también. Es decir, cada una un poco tiene su ámbito de actuación, pero al estar juntas coordinadas, me refiero en esta coordinadora, pues eso es lo que hacemos que mejore nuestra calidad de trabajo. En definitiva, tratamos de mejorar nuestra actuación con los internos y las internas de la prisión, para que estén mejor atendidos y atendidas. O sea, que de eso es lo que se trata, ¿no? Y que los propios internos también sepan que nosotros estamos ahí, porque a lo mejor una persona que estoy llevando yo en el grupo del GAD resulta que necesita el apoyo a lo mejor de APIP para que reciba también algún tipo de curso, de formación, O de Cruz Blanca, etcétera, ¿no? Cruz Roja, bueno, pues es que todos, cada uno realiza su... Enlazados, está muy, muy bueno el nombre. Sí, sí, sí, es muy apropiado, sí. Pepe, yo te voy a transmitir una pregunta de nuestra compañera Pilar, que junto a nuestra compañera María José son de la Asociación Paso de Aragón. Yo creo que ya la hizo casi Carmen esa pregunta. Lo que pasa es que yo sí quería un poco, efectivamente, la planteo... Por eso no la he hecho yo, porque la planteó Carmen. Vale, vale. Entonces, a ver, yo lo quería era un poco, quizás las diferencias un poco de implicación, porque quizás no es lo mismo la implicación de familias e internos, debido a esas especiales circunstancias, que la implicación a veces de las familias de personas externas, porque muchas veces, ya no solo por las propias familias en sí, sino quizás a veces... los establecimientos penitenciarios también plantean sus dificultades a la hora de la implicación de las familias. Es decir, no ya no solo por el régimen de visitas que puede tener un centro penitenciario, sino muchas veces también porque los internos o internas también pueden perder de repente toda esa red de apoyo que tenían en el círculo familiar, sobre todo en familias un poco desestructuradas. Es decir, yo lo que iba a indicar, a pesar de que Carmen lo planteó antes, esa diferencia de matices o esa diferencia de grados de implicación que puede haber. A ver, claro, vamos a ver. Yo creo que en general las familias se tratan de involucrar lo más que pueden. y entonces dentro de esa implicación, pues como hablabas de tanto pues vis-a-vis, pueden estar allí con ellos cuando les toca, una vez al mes, etcétera, pueden hacer visitas semanales también a través de cristales. Es decir, yo creo que hay una serie de cosas que se favorecen dentro de la prisión. Es verdad que a lo mejor, claro, si hubiera los medios necesarios, pues claro, se trataría a lo mejor de ir un poco más allá también, como lo que hacemos algunas entidades, como comentaba antes, fuera de prisión. Es verdad que ahí tienes más cauce, más posibilidades de maniobra para poder trabajar con la familia directamente con los internos. Ojalá eso en prisión también se pudiera hacer. O que hubiera en algunos casos, no a lo mejor en todos, pero sí que en algunos casos, pues a lo mejor pues que pudieran entrar allí también las familias, que pudieran hacer... Hay una cosa muy interesante, por ejemplo, y es que en el... Me viene así un poco en relación a lo que estás diciendo, en el grupo terapéutico, en el GAD, en el Grupo de Atención a las Drogodependencias, en lo que es el módulo terapéutico, es el módulo final antes de salir de prisión. Ahí llevan ya tiempo sin consumir y todo. Dos veces al año se hace una jornada de convivencia en el módulo. Entonces entran las familias de los internos y pasan la mañana ahí. Los internos se dedican, lo preparan todo con mucho interés, con mucha alegría, con mucho... entonces preparan, por ejemplo, pues bailes, canciones, cartas que escriben, poesías... y eso lo recitan, lo cantan a las familias dentro de la prisión, estamos hablando, en un salón de actos que tiene allí la prisión, se hace esto. Luego se hace un paseo por una zona que está jardinada, donde hay un huerto, donde ellos también participan ahí los internos en todo esto, y luego se come todo juntos, con lo cual, es decir, es una convivencia también que se favorece, ¿no? Y esto me parece, yo cuando lo vi la primera vez me pareció muy interesante, dije, ostras, que esto que se puede hacer dentro de prisión, esto es una maravilla, desde luego, ¿no? Ojalá más cosas de este tipo, iniciativas, se pudieran hacer también, ¿no? Dentro de prisión, pero es verdad que hay muy buenos profesionales dentro de la prisión y los conozco y todo, y hay gente muy implicada que está por la labor de hacer este tipo de cosas, ¿no? Para favorecer tanto a los internos y, bueno, y a sus familias también, ¿no? Las familias, por ejemplo, pueden contactar también con la psicóloga correspondiente del módulo o las trabajadoras sociales correspondientes, pueden hablar y plantear sus demandas, y dentro de la propia institución se verá a ver hasta dónde se puede llegar. Pero, es decir, puede haber un contacto directo entre familia y profesionales, y luego eso, pues hasta donde pueda llegar, pues ya se verá también, claro. Por supuesto que esa alternativa está muy bien y por supuesto que se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Como conseguirles un trabajo, que trabajen, no que estén ahí por estar... O sea, que eso, bueno, pues es un fallo en Matrix, vamos a decir, un gran gap a solucionar en este país, que es el tema del trabajo. Pero bueno, vamos a decir que es un fallo en Matrix como otros muchos de aquí, de este país. Pero bueno, un trabajo, una recepción más real. Y luego también quería preguntarte si llegáis a la medida judicial de Ajuslibol, es decir, donde hay mucho adolescente, que por supuesto que ya está consumiendo, que si queremos hacer un poco de prevención, y más en esta comunidad autónoma, que no tenemos ya plazas, que es que está todo lleno, el psiquiátrico lleno, vuestro gap lleno, está todo lleno. Entonces, y ahora vienen los de las pantallas, ojo con estos, porque ya las adicciones ya, decir, bueno, esto sí que preocupa, y ya te lo digo como madre de dos adolescentes, que estamos con el Family Link y lo que no es Family Link, o sea, esto es, ¿vale?, porque como nos han creado la necesidad, ¿vale?, y claro, yo me la quito, y muchísimos padres se la quitan la necesidad del móvil, pero estos chavales, adolescentes, que no tienen un lóbulo frontal, que no piensan, que están inmaduros, ¿qué hacemos con ellos?, ni Family Link ni nada, ¿qué hacemos, Pepe, con ellos? Bueno, brevemente, porque ya tenemos que cortar. Sí, una reflexión al aire, a ver qué opina, pues, Pepe. Bueno, yo creo que las familias tenemos que dar alternativas también a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Alternativas, pues plantear también otro tipo de cosas. Está claro que algún rato, alguna hora, tienen que pasar con las pantallas, con los móviles y tal. Es verdad, yo lo veo en mis sobrinos, lo veo, pero claro, hay que plantear alternativas de que hay que salir, más deporte, de que, claro, deporte, tiempo, hacer tiempo, dedicar tiempo libre, el contacto con la naturaleza es importantísimo, hacer excursiones, plantear el tema de la lectura, el cine, es que todo ese tipo de cosas que a lo mejor hemos dedicado más tiempo otras veces con los niños pequeños, y yo creo que eso, lo que pasa es que esto supone una implicación también de los padres, que a veces los padres, mira, por un poco tranquilidad y tal, bueno, pues que estén ahí con el móvil o con y no así sé qué, se empieza cuanto... sí, así, claro, se entonces, claro, y ahí, como hablábamos antes del tema de los límites, pues a veces también hay que poner un límite, un horario, siempre. Los niños o las niñas, oye, sí, vas a estar de tal hora a tal hora, más o menos, pero luego va a tocar hacer otras cosas, o hacer tareas en casa, o aprender a cocinar, o bueno. Así se es. Nos ha terminado el tiempo, nos podemos continuar charlando. Muchísimas gracias, Pepe, por estar aquí. Siempre es un placer compartir con mis compañeros. Invitadísimo para otro programa, por favor, para que nos sigas hablando de este tema en el cual, bueno, las personas tienen que estar informadas y nos tenemos todos como sociedad que involucrar. Un saludo también para toda la gente que nos está escuchando y nos vemos en la siguiente emisión. Bye. Bueno, muchas gracias, Rosalía, gracias. Javier, Pepe, Carmen, y por haberme traído aquí y poder también, bueno, pues expresar y compartir un poco mi experiencia, que desde luego es muy enriquecedora. Ya lo... Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.